50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del martes 24 de agosto. Continúan las jornadas de vacunación en Ensenada. Los perros y gatos mayores de 4 meses podrán ser vacunados de forma gratuita de 9:30 de la mañana a 11:30 del mediodía en diferentes puntos de la ciudad, gracias al consultorio móvil municipal, el cual hoy y mañana se encontrará en la Plaza Soberanía, ubicada en 125 entre 531 y 532. El jueves, por su parte, se trasladará al SEC 802, ubicado en 37 entre 125 y 127, y el viernes finalizará la semana en la primaria número 14, ubicada en 126 y 38. Todos los vecinos deben acercarse con barbijo, llevar a los perros con correa y a los gatos en bolsos. En caso de lluvia, se reprogramarán las jornadas. Docentes provinciales esperan ser llamados a discutir paritarias. El gobierno y los 5 sindicatos docentes nacionales acordaron en paritarias un nuevo salario mínimo garantizado para el plano nacional, con la expectativa de que se trate en cada jurisdicción. Radio Futura habló con Fabiana Berardi, secretaria general de UDOC La Plata. Por hoy estamos todavía por debajo, o en la última paritaria logramos acercarnos. Lo que pasa es que no se conocía en ese momento el índice al día de agosto. Por eso decimos que el 45% que se espera en proyección a nivel anual pueda ser superado, para que, bueno, realmente tenga un impacto en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras docentes. Y además también, siempre es lo que peleamos en cada paritaria, ¿no? Incorporar sumas al salario, al básico. Eso también impacta no solamente en los docentes activos, sino en los jubilados. Así que, bueno, esa es nuestra pelea que venimos dando históricamente y es la que vamos a seguir conversando en las próximas paritarias. Un servicio que informa más cerca. Vacunarán casa por casa en La Plata contra el COVID. El operativo de vacunación contra el coronavirus casa por casa que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires llega a La Plata esta semana, dirigido a todas las personas que todavía no cuenten con sus dosis contra el coronavirus. Según informó la Región Sanitaria 11, el operativo iniciará hoy y se desarrollará durante toda la semana en distintos puntos de la ciudad, en el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. De esta forma, hoy se encontrará en Melchor Romero, mañana en Arturo Seguí, el jueves se trasladará a Villa Elvira y terminará la semana en El Peligro. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 1 grado y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.